Yo solo creo en mí y a veces dudo. Yo ya viví, morí, te lo aseguro. Si quieres hablar del amor o del nirvana, yo soy tu prospecto peor. No tengo mañana. Deja tu ropa allí, junto al pasado. Deja acercarme a ti por todos lados. Si estás empezando a dudar, habrás olvidado que hay gente que para rezar comete un pecado. Pon un sueño en mi colchón, desnúdate toda, deja en paz a la razón. Pasaron de moda fiesta, acuario, obligación, testigos y boda. Celo y sal, millones de besos, poses para postal, mirando al espejo que vive el amor de verdad, que duelen los huesos. Mañana quizás soledad, hoy quien piensa en eso. Y a veces dudo.